mayor a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí comienza el Café Mañanero. Es un placer compartir la actualidad y el entretenimiento. Comienza un café con muchos ingredientes. Sí, la actualidad nacional e internacional, migración, deportes, música, cine, espectáculos en general. Bienvenidos. Comenzamos nuestro programa correspondiente a este martes 8 de febrero. Miramos inmediatamente cómo viene el tiempo para hoy, o mejor dicho, el tiempo para este 8 de febrero. A esta hora, 4 grados centígrados en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. En la ciudad de Madrid, 1 grado. En Barcelona, 2. Y continuando con el tiempo en la ciudad de Valencia, contamos con una humedad del 81%, vientos 8 kilómetros por hora. Así comenzamos este martes, que de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, será de cielo totalmente despejado. A propósito, la probabilidad de precipitaciones o lluvias es apenas del 2%. ¡Bienvenidos! Comenzamos aquí el Café Mañanero. De inmediato también damos cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 1,14. Se mantiene a la baja. El barril de petróleo alcanza los 92,78 euros. Sube un 0,9%. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,558 puntos. Y algunos titulares en materia de economía que destacamos a esta hora de la mañana. El gobierno propone subir a 1,000 euros el salario mínimo interprofesional desde el 1 de enero. En este caso, habría entonces un ingreso retroactivo. Y en otros titulares, también decirles que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige o que está en manos de José Luis Escrivá, ha enviado a empresarios y sindicatos un nuevo borrador del anteproyecto de ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Hay que decir que el texto volverá al Consejo de Ministros tras incorporar aportaciones de los interlocutores sociales y posteriormente irá al Parlamento para su respectiva tramitación. Otras noticias que tenemos para el día de hoy. Bueno, seguiremos hablando acerca de la crisis entre Ucrania y Rusia. Las elecciones ya en el contexto nacional en Castilla-La Mancha. Castilla y León, Castilla y León. Es lo que tiene que ver con deportes. Continuamos hablando de fútbol, de la Liga Española. Y por otra parte, ya en lo que tiene que ver con espectáculo, hoy hablaremos también un poco acerca de las nominaciones a los Oscar 2022. Recordemos también que el próximo fin de semana tendremos gala de los premios Goya en Valencia. Por primera vez llegan a la capital del Turia los máximos galardones del cine español. Tenemos un programa muy completo. Feliz día. Gracias por seguirnos. El Café Mañanero, hasta las 11. Es un auténtico regalo encontrar a esta hora de la mañana esta espectacular canción, clásico de clásicos. Hay una muy buena noticia para todos los seguidores de Elton John. Comenzamos el Café Mañanero escuchando muy buena música y hoy lo hacemos con uno de los grandes de la música internacional, el gran Elton John. Les decía que tenemos buenas noticias para sus seguidores porque se ha anunciado que vuelve a los escenarios. Recordemos que recientemente canceló algunas presentaciones debido a que se contagió de COVID-19. Looking better, baby. Just pass it through. Some things look better, baby, just passing through. Comenzamos el Café Mañanero. Bueno, lo hacíamos con Elton John. Vuelve a los escenarios, se le decía, tras suspender algunas de sus presentaciones debido al COVID-19. Yo creo que ya estamos todos listos, de manera que arrancamos nuestro programa. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Nuestro saludo musical por cuenta de el legendario Elton John. La buena noticia para sus seguidores es que vuelve a los escenarios. Será en la gala post premios Oscar. El gran Elton John. Y será de forma presencial. La fiesta anual posterior a la gala de los galardones más importantes del cine, organizada por el mismo rockero y su esposo David Furdix, para la Fundación Elton John contra el SIDA, regresa como un evento presencial. Entonces, el 27 de marzo, luego de haber sido virtual el año pasado debido a la pandemia. Así comenzamos nuestro programa. Gracias por seguirnos. Inmediatamente le presentamos nuestro monólogo de actualidad. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad nacional e internacional y, por supuesto, este espacio para la reflexión de los principales temas o sobre los principales temas del día. Hoy me encuentro con una cifra. 1.700 personas fueron expulsadas de España en 2021. Es un balance que ha presentado el gobierno. Estamos hablando de personas inmigrantes que se encontraban en este país en situación irregular. Así lo asegura en una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por Vox, en la que cuestionan al Ejecutivo sobre cuántos de los 36 mil migrantes llegados a España, según los datos del Ministerio del Interior sobre 2021, han sido expulsados y sobre el destino de los mismos. En este sentido, desde la Moncloa apuntan que las personas expulsadas durante 2021 por las autoridades del país pueden haber accedido al territorio nacional en un periodo distinto al año de su expulsión. Además, entre los más de 1.700 extranjeros expulsados el año pasado, indica el gobierno, estaban en diferentes situaciones administrativas, y entre estas algunas personas que se le han vencido los papeles. En fin, estas cifras se presentan como un trofeo de guerra en la lucha contra quienes cometen faltas administrativas, porque es importante puntualizar, matizar de que han sido expulsados por una falta administrativa, lo que equivale en este país, por ejemplo, a usted aparcar mal. Entonces, es evidente que si alguien piensa que no se hace cumplir la ley en España, o que si vos, para ser más exacto, piensa que no se está siendo rigurosos con la inmigración, pues que sepa que a los inmigrantes, a la población inmigrante, le cae el peso de la ley más allá de lo que cualquiera se puede imaginar, y lo que es más triste, ¿no? Más allá de lo justo. No siempre hablar de leyes es hablar de justicia. Y detrás de estas personas que se expulsan está un potencial emprendedor que apueste por la economía de este país, un potencial jugador de fútbol o de cualquier otra disciplina deportiva. Esas son las personas que se expulsan, porque luego es verdad que puede venir a este país cualquier persona con una chequera inflada y no se le pregunta si es un asesino, si es un traficante de armas, si es un delincuente. Lo que importa para entrar legalmente a España y quedarse, si es posible, en este país, y que usted tenga medios económicos, no si es buena persona. De allí que al encontrar estas cifras de 1.700 que fueron expulsados del país debido a su situación administrativa, y que, repito, el gobierno presenta como un trofeo de guerra, complaciendo en este caso las preguntas de Vox en el Parlamento, que sepa que se están destruyendo sueños y no sabemos la dimensión del daño que se hace, francamente, con este tipo de expulsiones. Insisto, no es para aplaudir. La otra conclusión que podemos extraer es que sí, se está haciendo muy riguroso con los inmigrantes que se les expulsa debido a su situación administrativa, dicho de otra forma, por no tener los papeles para residir en este país. Bueno, hay más asuntos para abordar. Hoy encuentro, y ya hemos compartido justamente en nuestras redes sociales, una sentencia, bueno, del Parlamento Europeo, bueno, un pedido del Parlamento Europeo concretamente, que pide al gobierno de España y a la Generalidad de Cataluña cumplir la sentencia sobre el uso del castellano en las escuelas de esa comunidad. Es un panorama parecido al que está creciendo aquí en la Comunidad Valenciana. Para que se den cuenta, de pronto, quienes presumen de ser españoles, muy españoles, hay quienes estamos en esa misma tesitura, ¿no? De alguna manera, los padres inmigrantes se ven afectados cuando, bueno, en familia se habla solamente el idioma español. Sin embargo, en el colegio todos los deberes se los colocan en lengua catalana o lengua valenciana, como les quieran llamar. Es verdad que si se escoge para vivir en este territorio, tenemos que estar predispuestos a aceptar las condiciones de este territorio. Pero nos resulta un poco extraño a nosotros, que tenemos la misma cultura española, la que precisamente nos llevaron los españoles, la que nos enseñaron los propios españoles. Luego, pues, acostumbrarnos a otra lengua, por lo menos durante un tiempo, resulta un poco complicado. Luego los niños, sí es verdad que van aprendiendo, porque tienen esa capacidad de asimilar, de aprender en dos o tres idiomas al mismo tiempo, ¿no? Y por otra parte, bueno, sobre todo se presenta, ¿no? Ya todos conocemos la situación en Cataluña. Que sepa que hay mucha gente inmigrante que ama a este país con su lengua, con la bandera, que pueden ser incluso más españoles que muchos españoles que han nacido aquí, pero que perfectamente se les puede expulsar por no tener la documentación. Habría que defenderlos también, ¿no? Como españoles. Son situaciones en que se presentan en este contexto de la inmigración aquí en España, y hablan incluso mucho más español muchos inmigrantes, que es orgullo precisamente el idioma español de muchos españoles, que de pronto quienes están se están rasgando las investiduras de patriotas. Tenemos algo en común y todas estas cosas valdría la pena ponerlas en valor. Bueno, levantamos la mirada al otro lado del Atlántico. Encontramos hoy que una noticia que tiene que ver con la situación del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. La Procuraduría respaldó la preclusión del proceso en contra del exmandatario colombiano. Ayer se reanudó la audiencia de preclusión contra el expresidente por su supuesta manipulación de testigos y fraude procesal. En la diligencia intervino el Ministerio Público a través del procurador Jorge Enrique San Juan Gálvez, que respaldó la petición de la Fiscalía de precluir el caso. En su intervención, el procurador aseguró que Juan Guillermo Monsalve, uno de los protagonistas del caso, no ha sido testigo de los hechos delictivos que dice cometieron los hermanos Uribe, y dijo que si bien podría considerar que hay probabilidad de que se haya presentado ofertas a Monsalve para que se retractara, el punto central es que hay un grado de alta probabilidad de que Monsalve no fuera testigo de los hechos que ha alegado. Existe una relación con este hecho punible, una atipicidad objetiva, ha dicho el procurador. En consecuencia, ya no solamente la fiscalía, sino también, o desde la fiscalía, para ser más precisos, se pide la preclusión del caso de Uribe y en este caso otra institución colombiana como es la Procuraduría. Todo parece indicar, si las cosas continúan tal como van, Uribe va a ser absuelto de estas acusaciones. Es un asunto muy polémico y que se puede ir al traste también porque se le ha metido muchísima política al tema. En todo caso, esperemos que se resuelva totalmente, que la justicia tenga la última palabra sobre este caso. A ver qué dice la fiscal que lleva el caso de Álvaro Uribe, si lo absuelve o no. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por seguirnos. Bueno, antes tenía también un apunte muy interesante que tiene que ver con el presidente, porque este hombre definitivamente se instaló allí en la presidencia y ya, por lo visto, no va a haber quien lo saque, ¿no? Estamos hablando de Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Ha ordenado a otras dos dirigentes opositoras que sean arrestadas. Se trata de Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona. Fueron declaradas culpables de conspiración a 10 y 15 años de cárcel respectivamente. Le hemos venido contando aquí en el Café Mañanero que Daniel Ortega, en las pasadas elecciones, donde se hizo reelegir, puso tras las rejas a todos los candidatos que de alguna forma le podrían competir la presidencia. Y así sucesivamente, luego a los empresarios que financiaban cualquier partido político opositor. La semana anterior estaba hablando de que han sido encarcelados los estudiantes que salieron a protestar en contra de lo que está pasando en el país. Bueno, salieron a protestar en contra de Daniel Ortega. No les entregan las notas en las universidades. Todo eso se está viviendo en la Nicaragua socialista de Daniel Ortega. Nadie dice nada desde acá en España, y me refiero concretamente a quienes defienden la democracia. ¿Cuándo se va a pronunciar sobre este particular? Por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero, Podemos, entre otros, porque le dejan la vocería solamente a Vox. Necesitamos gente de todos los sectores que se pronuncien sobre estas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. De esta forma, concluimos el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya viene el repaso de las noticias más importantes del día.

En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha, 697-879-029. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Continuamos en el Café Mañanero, y damos una mirada a la actualidad. En titulares, el gobierno propone elevar el salario mínimo hasta los 996 euros mensuales, 31 euros más que en 2021. Del ámbito internacional, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cree que sería inteligente que los ciudadanos estadounidenses abandonaran Ucrania. Estados Unidos asegura que Rusia supera ya los 100 mil militares acumulados en la frontera con Ucrania. Más actualidad. A propósito, buques rusos llegaron al Mediterráneo para realizar los mayores ensayos navales desde la caída de la Unión Soviética. Continuando con más temas de interés, ya en lo que tiene que ver con el ámbito latinoamericano, el régimen de Nicolás Maduro entregó a Diosdado Cabello la sede del diario opositor El Nacional. La decisión se produce luego del embargo anunciado en mayo del año 2021 para cubrir los 13 millones de dólares que el Tribunal Supremo de Justicia le ordenó al medio de comunicación pagar al número 2 del chavismo en una demanda por difamación. Entre tanto, la oposición venezolana exigió más presiones para que el dictador Nicolás Maduro retome el diálogo. Por otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa ha condenado la adjudicación a Diosdado Cabello de El Nacional, el periódico El Nacional. Dice que es la consumación del robo al periodismo independiente. Son los titulares a esta hora de la mañana en lo que tiene que ver con la actualidad. En deportes, continúan los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. El español Javier Gisso se ha clasificado para la final de... Estamos hablando de la delegación española. Bueno, también tenemos otro clasificado por aquí. Adel Michel, el corredor total que deslumbra en el inicio de la temporada. Bueno, más adelante estaremos dando una mirada bastante amplia a la actualidad deportiva. Y a propósito, el aforo del deporte aumenta al 85% en exteriores y al 75% en interiores. Esto de acuerdo a los nuevos protocolos de la pandemia. Egan Bernal ha recibido el alta 2 semanas después de su grave accidente. A propósito, se han publicado imágenes del accidente que sufrió el ciclista colombiano al servicio del Ineos.

yo tu nombre lo olvidé y es lo que hay. No me atrevo a preguntarte otra vez. Camino de rosas, para quien lo sabe. Camino de espinas, para el que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Camino de rosas, para quien lo sabe. Camino de espinas, para que llega tarde. Camino despacio, que todo me asombre. Después de esta cita me aprendo tu nombre. Escuchamos a Alejandro Sanz en Que Se Noticia, porque ha anunciado gira de conciertos por América Latina y va a visitar países que hace rato no visitaba. Es el caso de Puerto Rico, Guatemala. Bien, Alejandro Sanz. El 5 de mayo, a propósito, estará actuando en Puerto Rico, exactamente en la ciudad de San Juan. Así lo ha anunciado en un comunicado de prensa, que además recuerda que el artista español es el que más Grammy ha ganado en la historia, con un total de 4 y 25. 4 Grammys anglo y 25 Latin Grammy. Y en el año 2017, es importante también recordar que fue honrado por la Academia de la Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento de su carrera y significativas contribuciones filantrópicas. Soy el comandante. Desde el momento de su debut en el año 1991 hasta su más reciente trabajo en, bueno, que fue en 2019, el disco ha lanzado un total de 18 álbumes. 18 álbumes. Todos certificados con platino en Latinoamérica y los Estados Unidos. Alejandro Sanz, los grandes artistas, aquí en el Café Mañanero. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Aquí está el Café Mañanero, efectivamente. Estamos arrancando una nueva jornada. Ya vienen los segmentos, se prepara Carlo Angulo, igualmente Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo, Daniela Espinosa y todo el equipo del Café Mañanero. Además, hoy contaremos con la abogada Luz Piedraíta, que nos va a estar asesorando una vez más, ofreciendo, mejor dicho, información en materia de extranjería. De manera que estén atentos en el apartado de asesoría jurídica, de nuevo con nosotros, la abogada Luz Piedraíta, para informarnos de temas muy interesantes que tienen que ver con la inmigración. Empezamos entonces este recorrido por los segmentos de nuestro programa. Está con nosotros ya Daniela Espinosa. Daniela, buenos días. Claro que sí, Jorge. Muy buenos días a todos nuestros. Un momentico, Daniela, que... a ver si este micrófono... Sí. A ver, sí, ahora sí. Ahora sí, muy buenos días a todos nuestros oyentes en este maravilloso día, de nuevo acompañándolos. Hoy en mi segmento, de acuerdo con la crisis que está pasando Ucrania y Rusia, este conflicto que llevan, les voy a hablar un poco sobre un video que está circulando en las redes sociales, donde según militares rusos, destrozan e invaden un pequeño pueblo de Ucrania. Así que más adelante les vamos a desarrollar esta noticia en Fake News. Muy bien. Ya saben que este es uno de los temas de actualidad y lógicamente es allí donde intentan pescar los amigos de las mentiras. Pero aquí estamos precisamente en el Café Mañanero para llevarles la verdad sobre los hechos del día y de la actualidad en general. Continuamos en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, la nota ecológica: IKEA presenta las Bee Home, una pequeña colmena para las abejas solitarias. En el ámbito de querer salvar a las pobres abejas que están en peligro de extinción, es cuando se presenta esta nueva iniciativa de la colmena para abejas solitarias de forma fácil y con un diseño ejemplar de parte de la empresa IKEA. Proporcionado por la startup Investigation Space 10, la idea es simple y es que cada persona pueda construir y montar una casa con una colmena que pueda ayudar a las abejas a repoblarse. La construcción de la colmena y el montaje son muy prácticas y nos tiene acostumbrados, como el resto de los productos de IKEA, a un diseño que es fácil para instalar en el hogar junto con materiales de fabricación ecológica. Las colmenas modulares para el interior de casa son un material muy curioso, ya que les permite a las abejas crear colmenas a lo casero, un refugio para aquellas abejas solitarias que son muy importantes, pues son aquellas que polinizan el aire y que mantienen vivas la fauna. Es por ello que esta nueva iniciativa ecológica presenta cero productos químicos junto con muchos avances en la agricultura, por lo cual a través del mismo blog de IKEA pueden encontrar acerca de esta nueva iniciativa las Bee Home, o mejor dicho, las casas para las abejas que proporciona IKEA, y así ayudar a que no se extingan. Gracias, Carlos. Y de inmediato llega otro apartado muy interesante aquí en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La Comisión de Salud Pública estudiará hoy la posibilidad de reducir aún más el periodo de cuarentenas y aislamiento de los casos positivos de coronavirus, que actualmente es de 7 días, aunque varias comunidades quieren que se rebaje a entre 3 y 5. Además, el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes el decreto por el que la mascarilla dejará de ser obligatorio en exteriores. Bueno, se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado para que pueda entrar en vigor a partir de este jueves. Las comunidades han notificado desde el pasado viernes 335 fallecimientos por COVID-19, una cifra muy elevada que desde hace casi 2 semanas se mantiene en torno a los 200 muertes diarias, en una jornada en la que la incidencia cae por primera vez de los 2.000 casos desde que comenzó el año en curso. Cae exactamente hasta los 1.997, 302 menos. Es el panorama de la pandemia aquí en el Café Mañanero. Y vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que ya nos trae también el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del responsable de política exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell, quien ayer en Washington declaraba la posibilidad de una amenaza de invasión de Ucrania por Rusia y que crearía la crisis más grave en Europa en 30 años. Asimismo, declaró que es el momento más peligroso para la seguridad de Europa desde el final de la Guerra Fría. Y es que, estando en Washington, también el presidente Joe Biden aprovechó para reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz y así presentar un frente unido ante la crisis en Ucrania. Y es que recordemos que Alemania es uno de los aliados más cercanos de los Estados Unidos. Estamos trabajando como un frente unido para disuadir a Rusia de una agresión en Europa, fueron las palabras de Joe Biden al inicio del encuentro. Y según la Casa Blanca, Biden y Scholz tenían previsto abordar la preparación de un robusto paquete de sanciones que impondrían un grave coste si Rusia invade Ucrania. Asimismo, Joe Borrell se reunía simultáneamente con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y la visita era parte de las reuniones del diálogo de cooperación energético entre la Unión Europea y Estados Unidos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿vuelven nuevamente a tomarse las ideas de lograr una cooperación energética en momentos en que saben que si Rusia cierra el grifo del gas, entraría en un caos energético Europa? Y también nos preguntamos, ¿vuelven a sacar datos de los costes que equivaldría para Europa tener que importar gas tanto de los Estados Unidos como el caso de Qatar? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, en lo que tiene que ver con deportes. Una muy buena noticia para Luis Díaz, el colombiano que debutó este fin de semana con el Liverpool, y eso que apenas hacía 3 días se había incorporado al prestigioso club inglés. Convenció, porque ha sido inscrito para participar en los octavos de final de la Champions. Recordemos que él venía militando en el Oporto de Portugal y había quedado eliminado de esta competición. De manera que tiene una segunda oportunidad en el torneo de clubes más importantes de Europa. Y ahora es Nicky Cuervo quien nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el mundo del espectáculo. Las noticias más importantes, repito, en el mundo del espectáculo. Tenemos para hoy premios Grammy. Bueno, viene con todo Nicky Cuervo como todos los días. Y aquí está, efectivamente, el adelanto. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de Premios Razzie 2022, todos los nominados a lo peor del cine. Donald Trump hizo de DJ en una fiesta en resort privado. Elizabeth II aseguró que quiere que Camila sea la siguiente reina de Inglaterra. Estudio afirma que los usuarios de Spotify bajaron un 19%. Nominados Premios Grammy Edición 64 en grabación del año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa y ya regresamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. También daremos cuenta de lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Lo sabrás tarde o temprano, de algún modo. DJ Anthony Exclusivo, El Más Fuerte y N Producciones presentan en concierto Manolo Lescano, el cuarto bate de la salsa. Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi madre. Y Tito Ángel, de los Lebron Brothers y su orquesta. ¡Qué milagro verte aquí! Celebrando el Día de la Mujer, sábado 5 de marzo, Sala Madison, Polideportivo 23, Mazanaza. Invitados, DJ Nelson, DJ Anthony Exclusivo, DJ Z desde Cali, DJ Darwin, Directo al Corazón y Nicky DJ. Amor, amor. Info y reservas, 632-174-951, 774-645-348. Manolo Lescano y Tito Ángel en concierto. Un concierto exclusivo. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Muy pronto, cambiará tu manera de ver y disfrutar la comida rápida en Valencia. Si eres de los que aman el fast food, pronto podrás disfrutar de la más deliciosa y variada oferta gastronómica todos los días. Llega Monkeys Urban Food, palabra de Monkeys. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Aquí suena tu música. Latinos FM. Con un estilo único. Latinos 107.9. Está buena. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Hey, you're looking for a girl like me. Latinas. Hey, I want a girl like Shakira. Hey, esa latina está rica. I want a familia chica que sepa vivir y que viva la vida. I need a bien bonita, elegante señorita. Girl, I want you when I need ya. All of my life, yeah, baby, let's team up. I want a girl that shine like glitter. A girl that don't need no filter. The real, the real. A girl that's a natural killer. I want a girl that's a heater. Caliente off the meter. Yo quiero, mira, yo quiero una chica que no me diga mentiras. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for. Una chica, sí. Oye, mami, estoy buscando una chica, sí. Quiero otra, si eso es. So they tell me that you're looking for a girl like me. So they tell me that you're looking for a girl like me. Hey, you're looking for a girl like me. When a girl that shines like glitter, baby, you know I mean no filter. For real, I'm real, you know I'm real. Like that my lips are so glossy. Like how my neck is so brushy. Baby, if you do it my way, just put the hell of it, I'll let you love me. Latinas, Latinas, Shakira, Shakira. I like Latinas, ones who look like Selena. La buena música sonando aquí en el Café Mañanero. Escuchamos a Blackie Pix con la participación de Shakira. Una combinación espectacular. Y espectaculares también son los productos de JJ Foods, alimentos del mundo, aquí en Valencia. Distribución a nivel local, regional, nacional y también continental. JJ Foods le informa a todos sus clientes de que dispone de una nueva sede. Está en Ribarroja del Turia, exactamente en el polígono industrial El Oliveral, calle Y6.2. JJ Foods, con los alimentos del mundo. Nos estamos preparando para la gran fiesta de San Valentín este 14 de febrero y Bombay Aroma tiene una programación especial con música en vivo y, por supuesto, todos los sabores de la India son exóticos, especiales. Bombay Aroma, Avenida del Cid número 25, aquí en Valencia. Más información y reservas en bombayaroma.es. Esperamos con toda la pasión de la gastronomía india. Una excelente atención. Muy bien, continuamos en el Café Mañanero. Vamos ya con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo nos trae este interesante apartado. Una chica, sí. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. ¿Qué dice el calendario? ¿Qué se celebra, qué se conmemora un día como hoy? Carlos. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Internet Seguro, al igual que recordamos que el día de hoy, 8 de febrero, se conmemora el Día del Nirvana. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues están cumpliendo 194 años del nacimiento del padre de la ciencia ficción. Estamos hablando del escritor Julio Verne, al igual que el reconocido compositor John Williams. El premio Príncipe de Asturias está celebrando el día de hoy su cumpleaños número 90. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Hombre, qué bien. Julio Verne y sus aventuras en el fondo de la tierra. Tanta ocurrencia tuvo el francés para engalanar la imaginación, la literatura universal. Julio Verne. Y continuamos en el Café Mañanero. Vamos con los titulares de los principales periódicos. A ver cómo viene la prensa en el día de hoy, tanto en España como en América Latina. Un repaso de la actualidad. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Empezamos este repaso de la actualidad con el patrocinio de Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Lafauir, número 7. A propósito, tiene un menú especial para los enamorados. Y bueno, para todas aquellas personas que quieran celebrar esta fecha. Sí, San Valentín estará presente entonces este 14 de febrero en Brasas y Calderos, el restaurante con lo mejor de la gastronomía mediterránea. Un menú especial para dos personas. Te esperamos. Más información en restaurantebrasasycalderos.com. Sí, muy bien. Avanzamos. Vamos inmediatamente entonces con los titulares. El País de España destaca en su portada. Trabajo prepara un alza inmediata del salario mínimo a 1.000 euros. En otros titulares. El plan para investigar los abusos sexuales en la iglesia se abre paso en el Congreso. Y ahora, Daniela Espinosa nos trae también los titulares del diario El Mundo. Claro que, qué pena. Del diario El Mundo, el PP se lanza a movilizar a 85.000 indecisos para asegurar el gobierno. Las elecciones de Castilla y León estiman que tiene un 20% de votantes dudosos y enfoca en ellos la recta final. Ahora nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Actualidad latinoamericana que empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en su portada las reservas del central en referencia al banco. Llegaron a un piso inédito, apenas 95 millones de dólares. Ciudad, nación y provincia con diferencias en el protocolo para la vuelta a clases. Y la fotografía de portada, Corrientes bajo fuego. Recordemos que Argentina está en verano, cuando acá en Europa es invierno, al otro lado del Atlántico. Es verano y lógicamente aparecen los fuegos que están arrasando bosques importantes, reservas naturales incluso. Continuamos con más titulares de la prensa latinoamericana. De Dice el diario El Nacional, al menos 4 niños han fallecido en sucesos con migrantes en lo que va del año en Venezuela. La mayoría de las muertes han ocurrido en medio de las travesías que asumen los padres para llegar a nuevos destinos. Seguimos con más titulares, en este caso del diario El Tiempo de Colombia. El diario más importante de los colombianos destaca el balance de la cumbre entre Colombia y Rusia sobre seguridad en la frontera. Rusia garantiza que su armamento en Venezuela no se usará contra Colombia. Y hay más titulares. Confirmado. Hay acercamiento entre Claudia López y el petrismo. Alcaldesa reconoció que le pidió a su jefe de gabinete buscar el petrismo. Se pregunta el diario, ¿diálogo constructivo? En otros titulares, Egan Bernal revela en el video del instante del accidente. Bueno, son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Hay más, por supuesto. Vamos a ver qué nos dice la prensa de Ecuador. El diario El Comercio destaca hoy en su portada: los chicos retoman clases presenciales con restricciones. Fotografía de portada, escombros van al Bicentenario. Dejamos Ecuador y nos vamos a Bolivia, donde el diario El Correo titula: confirmado. El Margarita 10 es compartido y dará regalías a Chuquisaca. Refuerzan búsqueda de desaparecido y piden equipo pesado. Dejamos la prensa de Bolivia y vamos también a la República Dominicana. El diario El Caribe titula: Abinader presentará ley de hidrocarburos a Congreso Nacional el próximo 27 de febrero. El 27 de febrero es el Día de la Independencia de la República Dominicana, de manera que lo presentará en una fecha especial. Dejamos la prensa latinoamericana y retornamos con el avance de Latino Deportes, que a esta hora nos trae Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos otro señor partidazo, como nos tiene acostumbrados la Liga Española, entre el Athletic de Bilbao y el Real Club Deportivo Español, y que cerró la jornada 23. Victoria del Athletic de Bilbao, pero un durísimo encuentro hasta el último segundo. Continuamos con los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, en donde una rusa ha puesto la nota, inclusive con un hecho histórico al lograr el primer salto cuádruple de una mujer en la prueba de patinaje artístico. Espectacular la presentación de la rusa y que le da una medalla de oro para encabezar el medallero. Y España y Portugal, que pueden ser la única opción para realizar el Mundial del 2030. Y Sebastián Montoya, el hijo de Juan Pablo Montoya, que sigue creciendo en triunfos en la Fórmula Regional Asiática. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río, y Nicky Cuervo aterriza por aquí con ya la primera entrega de las noticias del mundo del espectáculo. En breve estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta, que una vez más nos estará asesorando en lo que tiene que ver con inmigración, cómo realizar determinados trámites. Eso será en breve, pero a esta hora el turno, repito, es para Nicky Cuervo, ¿sí?, al tanto con las noticias del espectáculo. A ver, Nicky, vamos entonces con la primera entrega. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lescano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Premios Razzie 2022, todos los nominados a lo peor del cine. Jared Leto y Amy Adams son algunos de los aclamados actores que ahora son destacados en los Premios Razzie 2022. Se lanzaron las nominaciones a los Premios Razzie 2022, una de las premiaciones más esperadas de cada año. año. Sin embargo, a diferencia del resto de la ceremonia, estos no celebran lo mejor del cine. Todo lo contrario, estos premios destacan lo peor del séptimo arte. Aunque ha recibido nominaciones por su actuación, el papel de Jared Leto en House of Gucci es de lo más divisivo de la película. La peor película, el peor actor, la peor actriz y más son parte de las categorías en los premios Razzie 2022. Así, a un día de conocer las nominaciones a los premios de la Academia 2022, los anti-Oscars se adelantan y lanzan sus propias menciones. Por más de 4 décadas, se viene entregando los premios Razzie y el 2022 no será una excepción. Se trata de una ceremonia parodia de los premios Oscar, donde se celebra lo peor del cine, destacando las peores películas y actuaciones del año. Como era de esperarse, estos premios no llegan sin controversia, y es que entre sus nominaciones se encuentran algunos aclamados actores y actrices, como Amy Adams, Jared Leto y Ben Affleck. Además, House of Gucci, una de las películas favoritas al Oscar, recibe 2 nominaciones. Y estas las categorías más importantes de los premios Razzie. Peor película, Diana, Infinite, Karen, Space Jam, Una Nueva Era y La Mujer en la Ventana. Peor director, Christopher Ashley por Diana, Stephen Chomsky por Dear Evan Hansen, Cobb Daniels por Karen, Rennie Harley con The Misfits, Joe Wright con La Mujer en la Ventana. Peor actor, Scott Eastwood por Dangerous, Rod Harman por Diana, LeBron James por Space Jam, Una Nueva Era, Ben Platt por Dear Evan Hansen, Mark Wahlberg por Infinite. La peor actriz, Amy Adams por La Mujer en la Ventana, Gina DeWall por Diana, Megan Fox por Midnight in the Switchgrass, Taryn Manning por Karen, Ruby Rose por One Kiss. Peor actor de reparto, Ben Affleck, El Último Duelo, Nick Cannon con The Misfits, Mel Gibson por Dangerous, Garen Keegan con Diana, Jared Leto con House of Gucci. Peor actriz de reparto, Amy Adams con Dear Evan Hansen, Sophie Coxon con Infinite, Erin Debbie con Diana, Judy Kane con Diana, Taryn Manning con Every Last One of Them. Donald Trump hizo de DJ en fiesta en resort privado. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se embarcó en una nueva e inesperada faceta. Esto porque el polémico mandatario realizó un DJ set en el resort Mar-a-Lago este fin de semana. Mar-a-Lago se encuentra en Palm Beach, Florida, y le pertenece al magnate desde 1985, cuando lo compró por $10 millones, siendo antiguamente una mansión. Trump la transformó en un club para miembros exclusivos en 1994. La periodista del New York Times, Maggie Haber, contó que la noticia fue enviada a los miembros del club el pasado miércoles 2 de febrero. En esta, se anunciaban 2 eventos de cena a lo largo de este fin de semana. Buena música se tocará en las tardes del viernes y sábado con el presidente Trump tomando el rol de disc jockey, aseguraba la invitación, según reportó NME. La música será increíble, habrá mucha diversión y nos quedaremos hasta tarde. Para quienes no se puedan sentar, el bar estará abierto y recibiendo pedidos. Esperamos verlos a todos prontamente, aseguró la carta electrónica, la cual iba firmada por el mismísimo presidente Donald J. Trump. Lamentablemente, Trump no compartiría su playlist en Twitter. Esto luego de que fuera baneado en la red social del pajarito. Además, el magnate no cuenta con páginas de Facebook o Instagram desde enero del 2021. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero, en este caso con el apartado de asesoría jurídica. Nos acompaña la abogada Luz Piedraíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece también al Colegio de Abogados de esta ciudad. Y desde hace rato teníamos pendiente un tema muy interesante, el arraigo laboral. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. Bueno, hoy vamos a abordar este tema que es muy interesante porque recordemos que la inmensa mayoría de las personas migrantes llegan a este país con el propósito de trabajar, buscando mejores oportunidades de empleo. De manera que el arraigo laboral se convierte en algo fundamental para este propósito. ¿Qué es el arraigo laboral? Vale, para que los oyentes se sitúen y sepan de qué estamos hablando, el arraigo laboral es una tarjeta de residencia en la cual me van a permitir trabajar y residir en España si he demostrado que he tenido una relación laboral en los 2 últimos años y mínimo he trabajado 6 meses. ¿Y quiénes pueden solicitarla? Pues bien, hay diferentes maneras de hacerlo. Primero que todo, podemos optar una vía no tan amistosa como sería demandar a nuestros jefes, a nuestros empleadores, con pruebas fehacientes de que tienen relación laboral, o en el caso, por ejemplo, de muchas personas que han tenido la protección internacional al asilo, han tenido derecho a trabajar, los han dado de alta, pero por diversas circunstancias ya esta tarjeta está, ya no se ha podido renovar, se ha vencido, pero podemos demostrar que hemos tenido un contrato de trabajo, alta en seguridad social y tenemos unas nóminas. A ver, abogada. Sí, esto amerita una explicación. Perdón por la interrupción. ¿Cómo es eso de que voy a solicitar una tarjeta para trabajar, pero tengo que demandar a mi jefe? ¿De qué se está suponiendo aquí? ¿De qué estamos hablando? En aquellas personas que nos han contratado de manera irregular, sin tener una tarjeta de residencia. Entonces estamos contratados en una empresa o cuidados del hogar, y lastimosamente por diversas razones mucha gente se ve abocada, porque ya lleva mucho tiempo allí y ha tenido muchos abusos, se ve obligados a demandar a sus empleadores. Pero eso suena como que estos casos. A ver. Sí, claro. Pero es muy engorroso, ¿no? Sí, pero lastimosamente, Jorge, es una gente que se ve desesperada, no tiene otra manera de buscar documentación, no le quieren dar un contrato de trabajo, porque alguna vez te los han prometido que sí, que llegado el tiempo se lo dan, y lastimosamente tendríamos que recurrir a esta vía. Entonces, una alternativa es demandar a la persona que le ha contratado. Exactamente, es un poco difícil, pero alguna gente toca recurrir a este medio. ¿Y cuáles son las otras alternativas para que una persona migrante o inmigrante obtenga la tarjeta de residencia mediante el arraigo laboral? Pues bien, Jorge, como estábamos comentando, aquellas personas que han tenido, por ejemplo, una protección internacional o otro tipo de tarjeta que me permitía trabajar, pero se me ha vencido, no he podido renovarla porque no cumplo los requisitos, pero sí que puedo demostrar que en los dos últimos años en los que he residido en España he podido trabajar. Me han dado de alta en seguridad social, tengo contrato de trabajo, tengo las nóminas. Estas personas también pueden optar a un arraigo laboral. Abogada, volviendo al tema de la demanda al jefe o al empleador en este caso, ¿qué consecuencias tendría para el empleador una demanda? Las consecuencias serían, aparte de lo que implica ya un juicio y todos los gastos procesales, hay que pagar todos los meses en los que no me han dado de alta. Hay que pagar la seguridad social y esto va aparejado posiblemente a otra multa por contratación irregular. ¿Y esas multas a cuánto ascienden? Todo dependerá de los meses que lo he estado trabajando, pero nos podemos ir a unos 6.000, 10.000 euros mínimo. Le preguntaba al principio de quiénes están en condiciones de solicitar el arraigo laboral. Me refiero a personas en que lleven X tiempo aquí residiendo. ¿A partir de qué momento se puede solicitar un arraigo laboral? A partir de los 2 años que resido en España, puedo solicitar este arraigo laboral, siempre y cuando pueda demostrar esos 6 meses de que he estado trabajando. Y muy importante, Jorge, esto va cambiando continuamente. Ya hay una sentencia de un tribunal donde nos permitiría, en caso dado de aquellas personas que están aún solicitando una protección internacional, solicitar este tipo de arraigo laboral. Pero bueno, es un camino que se abre para las personas de solicitantes de asilo, pero tenemos que esperar las nuevas instrucciones de la Oficina de Extranjería. Abogada, tengo entendido que en la última intervención, usted nos habló un poco acerca de esta novedad en el arraigo laboral. No está de más refrescarnos un poco la memoria en torno a esta noticia. De manera que le agradezco que nos actualice en este tema. Pues bien, para muchos de los oyentes que estaban haciendo su trámite o que no pudieron hacerlo en su momento dado, nos exigían que teníamos una relación laboral en los 2 últimos 6 meses, pero que hubiéramos demostrado que trabajábamos 30 horas mínimo a la semana. Pues bien, esto se está cambiando, hay que ver cómo se van viendo los acontecimientos, pero ya nos han dicho que con que demostremos una relación de 6 meses se va a permitir hacer este tipo de arraigo laboral. No será obligatorio que demostremos un mínimo de horas trabajadas. lo que se va a permitir es que sean 6 meses lo que se tenga que demostrar que he trabajado, ya haya ido 2 horas, 5 horas, 3 horas, lo que la persona pueda ser contratada. El tema es muy interesante y seguramente cada persona requiere de una asesoría especial de acuerdo a sus circunstancias, porque estamos hablando de un tema muy extenso. De manera que, abogada, por favor, recuérdanos sus redes sociales, la forma de contactar con usted para todas aquellas personas que deseen ampliar la información. Tanto en Facebook como en Instagram, Dos Cápsulas Jurídicas, y mi número de móvil 658-969614. Siempre le pregunto por algunas consideraciones importantes en torno al tema. En este caso, ¿cuáles serían? Importante, tenemos que demostrar esos 2 años, importante que sean empadronamiento, y si no, tendrían que ser pruebas de, por ejemplo, que he ido a instituciones públicas, como recibir ayudas, que he solicitado el asilo, y muy importante también, no tener antecedentes ni penales ni policiales, ni en nuestro país de origen ni en territorio español. Abogada Luz Piedraíta, muy amable por informarnos acerca del arraigo laboral en este apartado de asesoría jurídica del Café Mañanero. Que tenga un feliz día. Igualmente, Jorge, un saludo. La abogada Luz Piedraíta, como ya les decía al principio, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad y es una profesional con una trayectoria muy interesante a pesar de su juventud. Ahí está, precisamente para que la contacten en las redes sociales, y ahí nos entregaba también el teléfono. Debo decirles que este espacio, este segmento, queda grabado y aparece en nuestro podcast. Búsquenlo como Arraigo Laboral en el Café Mañanero con la abogada Luz Piedraíta. Momento para una breve pausa y ya regresamos. Nos queda todavía las tendencias en las redes sociales. En breve, Daniel Espinosa nos va a estar informando acerca de esa fake news sobre la cual hoy les traemos la verdad. Nos anticipaba que tiene que ver con la crisis ucraniana, un tema de mucha actualidad. Y bueno, más adelante también estaremos con la segunda entrega de Nicky Cuervo. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Patacón tostado. Ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. 3 ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Bola 8, en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. Carnicería Hermanos Rodríguez, ubicados en pleno corazón de Valencia, en el Mercado Central, puesto del 95 al 97. Tiene el gusto de ofrecer una atención única a cada cliente. Destacamos por nuestra ternera de no más de 14 meses, tierna y jugosa, además de nuestro cerdo de calidad duro, exquisito y consistente. La calidad es nuestro compromiso. Carnicería Hermanos Rodríguez, 685-90-2741. Don Arepo, gran variedad de arepas, panadería, platos colombianos, menú diario, domicilios a toda la ciudad y área metropolitana. 960-177-925, WhatsApp 632-335-747, calle Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix, con todos los protocolos sanitarios. Porque comer bien es salud. Te esperamos todos los días, excepto martes, en panadería y restaurante Don Arepo.

7, Gastronomía de Brasil y Ecuador. Llega San Valentín, la semana de San Valentín. Y también, por supuesto, el 14 de febrero, una fecha muy especial. Pues ahí está, Restaurante Yacaré, con todos sus sabores de Brasil y Ecuador. Y con unas instalaciones espectaculares, un lugar mágico. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Seguimos compartiendo El Café Mañanero. Lo hacemos ahora con Fake News, Verdad. Un segmento muy interesante de nuestro programa, donde buscamos informar a nuestra audiencia acerca de las mentiras que abundan en Internet. Y que en muchos casos van como noticias. Hay que estar atentos en estos tiempos de tanta información. Y repito, mucha de esta es falsa. Hoy Daniela Espinosa nos trae otro caso. Daniela, ¿de qué se trata? Bueno, el caso de hoy es que está circulando por TikTok un video en el que aparecen soldados disparando en una zona de edificios muy dañados. Sí, esto se presenta en Ucrania. Podemos decir que, de acuerdo al conflicto que ahora está sufriendo Ucrania y Rusia, este video lo han subido a esta red con el fin de emitir estas noticias falsas sobre alguna guerra que puede estar ocasionando entre estos dos países. Con el fin de representar el conflicto bélico, la parte bélica, ¿no? Incrementar la tensión que hay en la zona entre los dos países. Y claro, sí, se aprovechan para hablar del tema. Hablemos más acerca de las imágenes que se muestran. Bueno, en estas imágenes se presentan edificios muy dañados, con tropas rusas combatiendo entre Ucrania. En este mismo video se distribuyó en el 2019 y no guarda relación con el país. O sea que no pasó en Ucrania. Pero claro, estas imágenes y todo esto se presta por el conflicto que está pasando hoy en día. Este video se está difundiendo por TikTok, está acompañado por un texto en castellano en el que se puede leer: militares rusos destrozan e invaden un pequeño pueblo de Ucrania. En la imagen se observa el logo de la cadena de televisión pública rusa RT y lo han visualizado hasta el momento 33.500 usuarios. Cabe resaltar que este video es antiguo, de marzo del 2019, y por lo tanto es falso que se trate de un ataque ruso real en un pueblo de Ucrania vinculado a la crisis actual. Este video no corresponde ni siquiera ni a la fecha de que estos se días, ¿no? Exacto. Por el momento, y hasta el momento, durante este año del 2022, no se han registrado acciones militares rusas en territorio ucraniano. Está cierto que Estados Unidos ha dicho que Rusia podría estar intentando preparar un video falso para justificar la invasión de Ucrania. Este video se muestra a militares, pero cabe también resaltarles que se dice que es la actuación que hacen los militares a la hora de estar, de combatir y todo eso, como el entrenamiento que ellos llevan. Sí. ¿Sí? Pero no es que esté pasando en este año, en este conflicto que llevan entre Ucrania y Rusia. Entre Ucrania y Rusia. Bien, bueno, pues ahí está la fake news. Y la verdad que les traemos aquí en El Café Mañanero. A propósito, hay muchos portales en que ya están prestando un servicio para todas aquellas personas que de pronto quieran ampliar la información sobre esta y otras fake news. Pues Televisión Española, como televisión pública, dispone ya precisamente de un portal. Y mañana les vamos a entregar precisamente otro portal donde pueden encontrar muchas noticias falsas. La actualidad aquí en El Café Mañanero. Carlo Angulo nos trae a continuación las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales? Bueno, es un apartado que le vamos entregando a nombre de Patacón Tostao en la calle Albacete número 21, detrás de la finca roja Patacón Tostao. Llega a propósito San Valentín y es un sitio perfecto para celebrar con los sabores de Colombia. Patacón Tostao, gran variedad de patacones a esta hora de la mañana, también con empanadas, pan de bonos y mucho más. Descubra el sabor de Patacón Tostao, calle Albacete 21, en el centro de Valencia. Vamos entonces con Carlo Angulo, que ya nos trae entonces las tendencias en las redes sociales. ¡Carlo! Lo más comentado por los usuarios, tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con el nombre de los Razzie, los premios a lo peor del año del cine. Como ya es tradición, ya que el día de hoy se conmemora y se anuncian los nominados a la ceremonia de los premios Oscar 2022, la noche de ayer se dieron a conocer los nominados a lo peor del año, protagonizando la cinta La Ventana, La Mujer en la Ventana de Netflix, como la película con más nominaciones, incluyendo peor película, peor actriz para Amy Adams, al igual que entre otra de las categorías, entre lo peor del año se encuentra la nueva secuela de Space Jam, la película La Adaptación a la Vida Real de Tom y Jerry, la película Karen Midnight Switchgrass protagonizada por Megan Fox, al igual que Ben Affleck por El Último Duelo, es parte de lo que pueden conseguir entre las nominaciones a los premios Razzie 2022 que premian a lo peor del año del cine. Entre otro de los nombres está el hashtag Disney Plus, luego de que de ayer se presentase el primer adelanto de la nueva adaptación de Más Barato por Docena, al igual que se anunció una serie live action de la popular Escalofríos. En los deportes, el Athletic Club venció al Español 2-1, mientras que Megan Rapinoe, la capitana de la selección estadounidense de fútbol femenino, está siendo comentada por parte de los usuarios luego de que se establezca un nuevo récord acerca de la pose que celebró Megan Rapinoe acerca de conmemorar uno de sus más recientes récords, en los que recuerda a la famosa pose de Pelé o la que rememoró recientemente Dani Alves en su más reciente partido con el Barcelona. Entre otro de los nombres, Licorice Pizza, la más reciente película de Paul Thomas Anderson, llega a los cines españoles este viernes, mientras que la más reciente cinta de Roland Emmerich, Moonfall, ya se encuentra en los cines de todo el mundo presentando un nuevo desastre presentado por el director de películas conocidas como El Día Después de Mañana y, por supuesto, la famosa 2012. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo Angulo. Y a continuación, Nicky Cuervo nos trae ya la segunda entrega de las noticias del espectáculo. No, sí, sí. No, no, la segunda. Correcto, correcto. Así es. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Elizabeth II aseguró que quiere que Camila sea la siguiente reina de Inglaterra. La actual monarca británica celebró sus 70 años a cargo de la corona con un mensaje en el que delegaba su cargo a la esposa de Charles. Las portadas británicas informaron ayer que la reina declaró su deseo más sinceros para que la esposa del príncipe Charles, Camila, sea reconocida como la siguiente reina. Con dichas palabras, la monarca reinició las polémicas que cuestionan la posición de Camila dentro de la familia real. Además, provocó la furia de los fans de la difunta princesa Diana, quien fue la primera esposa de Charles. La reina es muy realista y ella debe continuar con el negocio familiar. No por nada la llaman la firma, y este anuncio mete a Camila en la realeza, asegurando el futuro del núcleo, aseguró Robert Lacey, historiador británico para NPR. Tomó muchos años para que los británicos perdonaran a Charles, quien admitió haberle sido infiel a Diana con Camila. La popular y clamorosa princesa murió en un accidente automovilístico en 1997, 5 años después de un polémico y público divorcio de su esposo. Charles se casó con Camila en 2005, y desde entonces, la opinión pública ha sabido aceptar a su nueva pareja. Ahora la duquesa de Cornwall, de 74 44 años, tiene bajo su cargo más de 100 caridades. En muchas ocasiones, el príncipe ha dejado claro que quiere que su esposa sea nombrada reina cuando él herede el cargo. Es por esto el mensaje de felicitaciones a su madre por su largo tiempo en el cargo, y Charles agradeció por el apoyo. Estamos conscientes del honor que conllevan los deseos de mi madre. Hemos jugado ser ver y apoyar a su majestad y a las personas de nuestra comunidad. Mi amada esposa ha sido un gran apoyo para mí en todos estos años que ha estado conmigo, concluyó Charles. Estudio afirma que los usuarios de Spotify bajaron un 19%. Un nuevo estudio descubrió que cerca del 19% de los usuarios de Spotify han cancelado sus suscripciones. Esto luego de la reciente controversia que involucra el podcast de Joe Rogan y la salida de grandes nombres de la música de la plataforma. En enero, cientos de científicos y profesionales de la medicina pidieron que Spotify se hiciera cargo de la desinformación relacionada al COVID-19 que se propagaba por el servicio. La petición se hizo en relación a que el podcast de Joe Rogan Experience estaba compartiendo información errónea respecto a la pandemia. Los más de 270 profesionales escribieron una carta abierta en la que calificaban a los dichos de Rogan como no solo objetables, sino que también ofensivos, además de médica y culturalmente peligroso. Luego de la publicación de la carta, Neil Young pidió que su música fuera sacada inmediatamente de la plataforma. Luego de esto, muchos artistas reconocidos lo siguieron, tal como Johnny Mitchell, David Crosby y Graham Nash. Ahora, según reportó Variety, en una encuesta a consumidores del Centro de Investigaciones Forrester descubrió que un 19% de los usuarios del sistema han cancelado sus suscripciones o que planean hacerlo en un futuro cercano. A pesar de que 54% de quienes respondieron aseguraron no tener intenciones de cancelar sus planes, otro 18.5% aseguró que consideraría terminar su contrato con la plataforma si más música sale del servicio de streaming. Daniel A.K., fundador de la compañía, anunció que las medidas para combatir la desinformación se aplicarán en todos los podcasts de coronavirus. Desde que la controversia empezó, las acciones de Spotify han caído en un 10% y el 30 de enero se reportó que la compañía perdió más de $2,000 millones en la bolsa. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Que siento, estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Pido perdón.

Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Alex Ro, nuestra reportera estrella desde el lugar de los hechos. Alex. Bueno, pues aquí estamos ya definitivamente también dando cuenta de lo que pasa en el tráfico gracias a la colaboración puntual, especial, de esos taxistas que van recorriendo las calles y avenidas de Valencia, también algunas vías importantes. Y a esta hora nos informan desde Valencia Taxi que en el camino de Nuevo Picaña, en dirección al centro, el tráfico es denso y que en el sector Treforques hay un control, para que lo tengan en cuenta. Aviso de tráfico. Trabajos de asfaltado en la rotonda de Eduardo Bosca con Alameda y en Avenida Baleares con Eduardo Bosca. Para la gente que va a esta hora en la Ruta de la Alegría escuchando Latinos FM, que sepan que esta es la situación de la ciudad en lo que tiene que ver con el tráfico. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos. Latinos FM. Especial San Valentín en Latinos FM. Este 14 de febrero participa en nuestra programación y gana cenas para dos personas y muchos premios más. Con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos, especialidad en gastronomía mediterránea. Además, eventos sociales. Reserva menú San Valentín, Avenida Alfawir número 7, Valencia, y en brasasycalderos.com. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de fruta. Además, gastronomía colombiana. Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima, el placer de la fruta. El Despachito Carmen, productos y gastronomía latina. Especialidad en papas rellenas. Además, bollería española. Avenida Doctor Pesea de Sandres 103. Bombay Aroma, especialidad en gastronomía india. Te espera con menú especial San Valentín y música en vivo. Avenida del Cid 25, Valencia. Información, bombayaroma.es. San Valentín y Latinos FM, una sola pasión. Porque más que amante soy un buen amigo. El mejor sabor de Valencia, la Casa de Diego 2, con aforo para 95 personas, de lunes a viernes, menú diario, primero, segundo, bebida y postre por tan solo 8 euros, viernes, las exquisitas tripas asadas, al carbón, platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. No te olvides de los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La Casa de Diego 2, en la Avenida Giorgetta 48, reservas al 961-914828. Solo miércoles cerrado por descanso del personal. Ambiente familiar. María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-2133. 3805. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel, calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Edward Producciones, el nene de la salsa, y N Producciones presentan el concierto del amor con Tito Foster y su orquesta La Palabra.

Fue justamente en el restaurante Brasas y Calderos donde tuvimos esta conversación que le vamos a compartir a continuación. Ya habíamos hecho algún anticipo por ahí en las redes sociales, pero ahora vamos a compartir de verdad todo lo que hablamos en Brasas y Calderos con Jorge Celedón acerca de su visita a España luego de la pandemia y también, como no, de los proyectos que tiene en estos momentos y que empieza a desarrollar ya en este 2022 y que parten justamente con este tema. A ver, si tenemos por aquí esa entrevista con Jorge Celedón, un artista colombiano ganador de 5 premios Grammy, aquí donde lo ven. Y bueno, autor de numerosos éxitos como Esta Vida, No Podrán Separarnos, la lista es larga, Hay Hombre, que para mí es su obra maestra. Jorge, bienvenido a España, un placer tenerte en un lugar muy emblemático de esta ciudad, porque tiene muchísimo sabor. Estamos hablando de Brasas y Calderos, aquí acompañado precisamente de este fantástico paisaje. Y no porque me dijeron, porque lo comprobamos. Buen sabor y nos ha encantado estar acá. Tocayo, de verdad, y gracias por el apoyo que nos ha brindado siempre donde ha estado, y qué bueno desde Full este apoyo maravilloso. Lo que siempre te he dicho, Jorge, apenas estamos contestando a tu talento y a tu gran proyecto musical. Bueno, estamos en el marco de una gira de conciertos por Europa y quisiéramos saber precisamente qué tal has visto la respuesta por parte del público. Mucha alegría, mucho entusiasmo, como diría nuestro tocayo Jorge Barón en Colombia, entusiasmo. Después de tanta cosa, pues encontrarse con este público maravilloso es inolvidable para mí como artista, sobre todo que están cantando mucho. Y eso pues nos llena de orgullo por lo que hicimos, por lo que estamos haciendo. Venir de tan lejos y encontrarse gente que se sabe las canciones, que grita las canciones, que las canta, que brinca. No, de verdad que vamos felices. Una reacción muy positiva, muy linda, nos hemos encontrado en el camino. ¿Cuáles son esas canciones que más te acompaña el público? Bueno, diríamos que las canciones que no podrían faltar. Cuatro Rosas la cantan mucho, Sin Perdón, Hay Hombre, sí, La Invitación también, se nota que brincan mucho con ella. En Esta Vida no puede faltar también. Esta Vida se ha convertido como que en tu carta de presentación, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la canción que siempre tiene gente pidiéndola. Pero gracias a Dios también tenemos que cantar Hay Hombre. No nos podemos ir sin cantar Hay Hombre ni Cuatro Rosas. Canciones fuertes. Jorge, yo he sido testigo de muchas anécdotas bonitas, algunas tristes, pero importantísimas, con la canción Esta Vida. Quisiera saber qué momentos has vivido tú con esta canción que recuerdes con tu público. Bueno, hay momentos, pues me ha tocado despedir mucha gente que sí, que el su último deseo es que conocerme por esa canción, cantarla en momentos difíciles, cantarla en momentos maravillosos como los Latin Grammys, que la cantamos con el Mariachi Vargas de México. Hay tantas cosas bonitas, pero igual, si tú dices, no todo es alegría, pero sí lo lleno de orgullo, pues compartir momentos importantes en la vida de la gente con ella. Y momentos épicos de la historia, por ejemplo, de Colombia, cuando se logró la operación Jaque, sí, con Ingrid Betancourt. Sí, ellos, mire, que me manifestaron que la escuchaban y se llenaban de esperanza con esa canción. Los mantuvo siempre alegres los que tuvieron la oportunidad de disfrutarla. Y no, son cosas que uno se va encontrando en el camino de la semilla de amor que uno va poniendo en cada canción que canta. ¿Sientes que has logrado tu propósito, tus objetivos, cuando encuentras que una canción como Esta Vida y de otras más han tenido impacto en la vida de personas concretamente? Mira, yo voy disfrutando del camino y se me van presentando situaciones de todo tipo y igual la vamos enfrentando, y ahí está la gracia de la vida, pienso yo, en eso, en el día a día, disfrutar del momento y de lo que vamos encontrando por lo que sembramos. Estamos hablando de los grandes éxitos de Jorge Celedón, pero es un artista que no para. El más reciente trabajo discográfico acaba de lograr premio Grammy, Latin Grammy concretamente, y además fue nominado a los Grammy Anglo. Digamos que continúas por buen camino, buenas producciones discográficas, y precisamente quiero que me hables de esas novedades. Novedad, trae una canción comenzando el año, creo que viene una canción con Sebastián Yatra y Rosario, española Rosario, y es la novedad que tenemos ahorita. Igual hay varias propuestas donde vamos a venir con otros artistas para sus trabajos discográficos. En esta ocasión me invitó Sebastián en una canción de él, y ahí estamos con mucho con mucha credibilidad por esa canción, porque es muy bonita y espero que sea del agrado de todos. Igual estamos preparando el reencuentro con el Binomio de Oro de América, con Giancarlo, Israel y mi persona. Estamos en varios proyectos así, y lo que viene es música. Si Dios lo permite, nos da tiempo y espacio, aquí vamos a estar mostrándole música. Fantástico. Quisiera saber más acerca de esa colaboración con Sebastián Yatra. Recordemos, un reggaetonero, Rosario, alguien que pertenece a otro género musical muy distinto, podríamos decir un símbolo de la música española por todo lo que representa su familia, un nombre muy musical en este país. Más detalles, por favor, Jorge, que nos puedas contar. Sé que no es una canción tuya, sino de Yatra, pero bueno, ¿cómo fue eso? Sí, no, yo emocionado porque lo admiro mucho como persona, es una gran persona, aparte del talento que ya todo el mundo le conoce. Sebastián es una gran persona y sé que esta canción va a dar mucho de qué hablar porque tiene una combinación muy interesante. Lo que yo te diga, pues me quedo corto. Es una canción muy bonita y muy interesante. ¿Pero qué combina en reggaetón con vallenato? Tiene su toque de cada uno de los artistas que estamos ahí, tiene su toque. Quisiera ya para finalizar que me hables acerca de tu sensación de España concretamente. ¿Qué sientes cuando llegas a este país? Ya se han realizado muchas giras de concierto. Aquí te encuentras a un público latinoamericano que te respalda y también están muchos españoles que se identifican con tu propuesta. No, y cada gira va aumentando las ciudades y nos toca como que venir con más frecuencia, pues por la distancia y todo, pues, y los compromisos también que tenemos con otros países, aparte del nuestro. No es tan fácil armar una gira para acá, pero sí con ganas de quedarse y de volver, de hacerla más larga cada día. Y quedamos con esa sensación de gratitud porque se han portado muy bien, los sitios han quedado llenos. Culturalmente tenemos muy parecido. Yo he admirado a tantos artistas españoles, por ejemplo, musicalmente. Tengo mucho de ellos, entonces no, me siento como que yo diría que he admirado tanto, por ejemplo, a Rafael de España, Camilo VI, a mucha gente de esa generación, porque me gusta mucho la balada. Eres romántico por excelencia. Sí, exacto. Y entonces mi vallenato en algo lleva algo de ellos. Jorge, muchísimas gracias. Te deseamos muchos éxitos en el resto de la gira y también muchos éxitos en esas nuevas producciones discográficas que vienen en camino. Ay, espero que las apoyen, que las sigan queriendo como estas que ya son todo un éxito por ustedes, por el público. Así que un abrazo para todos y mucha gratitud. Ya lo escucharon. Un bonito mensaje de Jorge Celedón para finalizar esta interesante entrevista. Ya saben, aquí en Full, donde permanentemente nos citamos con grandes artistas. Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila. De otro hermoso amanecer. es esta vida. Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, con aguardiente y tequila. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita hasta la muerte. Espectacular, Jorge Celedón, y esta que es su obra maestra, Esta Vida. Es increíble que una canción que uno puede utilizar como empujón en el día, ¿no? Porque es un homenaje a la vida. Algunas personas se la utilicen para despedirse justamente de la vida. ¿Qué cosas tiene la vida precisamente? Bueno, pues y esa conversación con artista de reconocimiento a nivel internacional, como es el caso de Jorge Celedón, estrenando canción con Yatra y Rosario Flores. Y estaremos atentos a ese regreso con el Binomio de Oro. Muy esperado, por cierto. En breve estará Rance La Bata con nosotros, que nos trae un segmento que hoy viene con retraso, pero llega. Dice el viejo refrán que más vale tarde que nunca. Aquí está la última hora de El Tráfico. Cuando beso a mi mujer. Daniela, ¿cuál es la última hora del tráfico en la ciudad? Ocupación carril izquierdo del puente de Campanar, Pérez y Galdós, sentido Giorgetta. Muy bien, para que lo tengan en cuenta las personas que a esta hora van al volante. Y nosotros continuamos ya con el apartado de entretenimiento que nos trae Rancel La Bata, y esto es exactamente los comentarios de farándula. El Café Mañanero es entretenimiento. A ver si paramos por aquí en... Como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9 está buena. Bueno, pues en breve estaremos ya con Rance La Bata, que nos trae entonces esas noticias del entretenimiento. Y continuamos entonces con... No, ya está por ahí Rance, ya está por ahí Rance, con ese apartado muy interesante que no les puede faltar. A ver, Rance, buenos días. ¿Y cuáles son los comentarios de farándula para hoy? Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz martes! Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush número 19 en Benicalap, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torre Fiel. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, Salón Mathieu. Jorge, me preocupa la reacción de Anuel AA en las redes sociales. Él mismo envía advertencias a aquellos que hablan mal de Yailin, la más viral, su actual pareja. Él mismo dejó entrever por su actitud que se encuentra muy, pero que muy furioso con aquellos que han criticado de mala manera a su actual pareja. Bueno, no es para menos, es que la pobre ha tenido que aguantar de todo a través de las cajas de comentarios. Él mismo se expresaba, abriendo comillas, dejen la habladera de mier que tienen con Yailin. Están hablando mier de mi mujer. Me voy a casar con ella y se va a quedar con el país. Esto dijo al artista en varios vídeos publicados en la cuenta de Instagram de la intérprete de Quien Me Atraca a Mí. Y continuó con otra advertencia. Esta sí que me preocupó, Jorge. Abro comillas otra vez. ¿Cuándo ustedes han visto que han linchado a alguien que ande conmigo? Nunca. A Yailin nadie la va a tocar. Y para todo el que hable en las redes, tiene consecuencias. ¿Qué habrá querido dejar dicho Anuel AA con esta pregunta? Por cierto, una pregunta abierta. Vamos a ver. Vamos a esperar que pasen los días. El mismo seguro justificará o explicará los motivos que lo llevaron a reaccionar de esa manera. Lo que sí tengo claro, Jorge, es que él es el menos indicado entre todos los del género urbano en hablar de esa manera. Más que otra cosa por su pasado. El mismo pende de un hilo en cuanto a reputación, en cuanto a credibilidad. Y sobre todo en situaciones como esta debe de cuidar el lenguaje, porque a la mínima sospecha inmediatamente están ahí encima de él. Y no solamente los seguidores, aquí también me refiero a la justicia. Aquí, así que él debe de estar bastante atento, sobre todo por la posición que ocupa tras haber salido de prisión. Anuel, vamos a relajarnos, ¿ok? Que no eres nuevo en esto de la farándula, así que vamos a tener un poquito de paciencia. Y si usted quedó helado con los comentarios de Anuel, déjame decirte que ahora sí que te va. Bueno, no sé de verdad cómo reaccionar ante esto, porque Bad Bunny lo hace de nuevo, Jorge. Sí, ayer hablaba de él, que se ha convertido en uno de los intérpretes más exitosos. El intérprete único hasta el momento del género urbano más exitoso en las redes sociales y en las plataformas de streaming. Pues hoy no vengo a retomar este tema, no. El mismo lo hace de nuevo, desafiando nuevamente el concepto de masculinidad. ¿Y a ustedes qué le pareció este look del conejo malo, donde lucía unos vestidos, por cierto, la falda bastante corta, uno sueco en forma de taco? Y bueno, el mismo actualmente se ha convertido en la cara de la nueva campaña de primavera de Jacquemus Le Splash. Así se llama la nueva colección de primavera, verano. Allí aparece con varios atuendos bastante femeninos y el mismo posó para las cámaras de esta famosa marca. Y bueno, se le pudo ver bastante desenvuelto. Y bueno, para la prensa y para todo el que se preguntaba por qué hacía esto, él mismo dice: estoy desafiando nuevamente el concepto de masculinidad. En pocas palabras, me da igual lo que la gente piense. Yo estoy seguro de mi sexualidad y no tengo que confirmarle nada a nadie. Muy bien por ti, Bad Bunny, estamos contentos. Y sobre todo esa actitud que muestra siempre cuando se intenta cuestionar su sexualidad y sobre todo cuando se mete con él refiriéndose al colectivo LGBT. Él mismo desde siempre se ha reconocido por ser un defensor de los derechos humanos y sobre todo un defensor de lo que es el respeto hacia las personas, sean ya de una raza diferente, de una orientación sexual diferente a la suya, etcétera, etcétera. Y esto hace de él una gran persona, más que un gran artista. Un artista con mucho estilo, sí señor. Como los amigos del Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjassot Godella. Pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjassot Godella, línea 1 amarilla. Allí se encuentra el Chamo Andrés y un equipo de profesionales con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerda que estamos en la avenida de María Ross, número 2 en Burjassot Godella, con todos los estilos, porque nosotros somos el Chamo Barbershop. Sean felices, bendiciones. Y será hasta mañana con lo mejor en cuanto a farándula, actualidad y también información deportiva. Síguenos en las redes sociales como arroba El Café con Jorge Rivera y en Facebook El Café Mañanero. Bendiciones y mucho, mucho amor. Gracias, Ransel. Y el turno ahora es para Nicky Cuervo, que viene dispuesto a rematar el apartado del entretenimiento con noticias del mundo del espectáculo. Exactamente. Nos viene a hablar acerca de los Grammy. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Nominados Premios Grammy Edición 64, categoría Grabación del Año. Premio al artista y productor, es ingeniero de grabación, canción o mezclador, es ingeniero de masterización, si no es el mismo artista. Canción, Kiss Me More, Doja Cat featuring SZA. Productores, Roger Chahayet, Tiz Himself y Jerry Beats. Ingenieros mezcladores, Robbie Bissell, Servan Guinea, Ryan Lewis y Joe Visiano. Ingeniero de masterización, Mike Bossy. Kiss Me More es una canción de la cantante y rapera estadounidense Doja Cat con la cantante estadounidense

Vámonos con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy, única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Aquí está, efectivamente, el café mañanero para continuar compartiendo todo lo que interesa de verdad. Y ahora nos vamos directamente a la Plaza España para conocer la cotización del euro. Nos vamos directamente a Donai Envíos. Julio, muy buenos días. Díganos cuál es la cotización del euro para hoy respecto a las divisas latinoamericanas. Sí, gracias. Muy buenos días. Saludos para todos. Desde el locutorio Donai, vamos a dar la cotización del euro en el día de hoy. Comenzamos con Colombia, 4.498 el peso colombiano, 4.498. Y aquellos que envían a cuenta bancaria en 4.502 el peso colombiano. Paraguay, 7.821 y por Western 7.921 es la tasa más alta en Paraguay. Bolivia 7.92, el boliviano 7.92, Brasil 5.96, la moneda del real. Ecuador 1.1382 el dólar en Ecuador. Honduras 27.92, la moneda de lempiras en Honduras, 27.92. Guatemala, 8.70 el quetzal. Nicaragua, 1.1355 el dólar. Peso dominicano, 65.58 el peso dominicano. Terminamos con Venezuela, el bolívar, 4.86 el bolívar en Venezuela. Locutorio Adonai, les recuerdo que estamos en la calle Vives Lier número 9, aquí cerquita de la Plaza de España, en Valencia, en el centro de Valencia, el mejor locutorio de Valencia. Teléfono 632-414-558, 632-414-558, Locutorio Adonai, el que tiene la mejor tasa de cambio de Valencia, lo pueden comprobar. Bueno, Jorge, y Julio, bueno, dime. Permítanos una matización. Cuando usted dice, para los que envían a cuenta bancaria, ¿es que acaso hay una diferencia si se cobra por ventanilla en las casas de cambio? ¿Cómo es eso? Bueno, por ejemplo, los colombianos y los bolivianos que envían a cuenta bancaria, o sea, que sus familiares tienen

Chanel. Me recuerda el olor de su piel, una mezcla de miel y café. Me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, dónde estás. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar, dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel, y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan por ella. Me preguntan también las estrellas. Me reclaman que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella. Ay, que vuelva por ella. No se va, no se olvida, no se va. No se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Es la segunda oportunidad de Tabaco y Chanel, el primer éxito de Bacilos en esta oportunidad con Morat, la agrupación Morat, una agrupación colombiana que se ha formado aquí en España, de los pocos casos de éxito de artistas que han decidido lanzar su proyecto musical y que han triunfado desde España, Morat. Aunque Cali y el Dandy también le fue muy bien. Luego se fueron a conquistar las Américas, como se dice popularmente. Y aquí tenemos, repito, Tabaco y Chanel, el primer éxito de Bacilos. Cuando empezaron su andadura por España, estuvieron en el Café Mañanero, visitaron la ciudad de Valencia. Y 20 años después, miren, están recobrando una segunda vida. Esta vez con Morat. La buena música en el Café Mañanero, a nombre de Patacón Tostado, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, para disfrutar buena gastronomía colombiana. Patacón Tostado, recuerda, zona Plaza España, sí, platos típicos de Colombia. Y bueno, si tienes un plan para este fin de semana con motivo de San Valentín, que sea ese, el de visitar Patacón Tostado, calle Albacete 21. Y apartaron. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces con el personaje del día que a esta hora nos trae Carlo Angulo. Carlo Angulo, Carlo, ¿de quién se trata? El personaje del día es Jaime Guerrero Mesousi. El luto en el fútbol español se trata del joven de 15 años que fue asesinado a machetazos en el medio de un enfrentamiento de dos bandas en Madrid. Pertenecía al Club Deportivo Mostoles y, según la policía, quedó en medio del enfrentamiento luego de que se confirmase que fue una de las víctimas de la noche sangrienta que vivió Madrid el pasado sábado. El joven Jaime Guerrero Mesousi, un futbolista de 15 años, quien fue asesinado en el medio de una pelea de dos grupos de jóvenes. De acuerdo a las autoridades madrileñas, el joven falleció cuando estaba con un grupo de amigos que presuntamente tuvieron un enfrentamiento con 8 jóvenes de una banda latina. Las pesquisas apuntan a que el joven futbolista no estaba involucrado directamente en el problema que desató la pelea, pero que no pudo escapar del lugar y fue rodado por varios jóvenes, uno de los cuales le produjeron diversas heridas mortales. La Policía Nacional utilizó grabaciones de cámaras de seguridad de la discoteca independiente que se encuentra ubicada en la calle Atocha, número 127, para descubrir a los perpetradores del asesinato de Jaime. En ellas se pudo ver al joven cómo era acompañado por otras personas mientras caminaba hacia el Paseo del Prado, cuando recibió el ataque de un chico fornido al que siguieron otros 5 jóvenes. Tal como se informó, los esfuerzos por tratar de revivirlos por el equipo de paramédicos que llegaron minutos después no lograron salvar el corazón, que dejó de latir de un momento a otro, por lo cual el guerrero, que pertenecía al Club Deportivo Mostoles, que había fichado al cadete A de esta temporada precedente del Club Getafe, falleció el domingo en la madrugada luego de haber estado envuelto en este enfrentamiento entre dos bandas. Bueno, quiero anotar un comentario que esto ocurrió en Móstoles, en Madrid. Un joven de apenas 15 años le quitaron la vida. Todo parece indicar de que no estaba implicado en esas bandas. Y no es la primera vez que muere alguien ajeno a estas rivalidades en este tipo de circunstancias. Ya está bueno. En Madrid, en Barcelona y hasta aquí en Valencia, estamos hablando de las principales ciudades de España, hay unas bandas. Yo esto, la verdad, que me parece el colmo, y no hay razón para que existan bandas en estas ciudades, bandas conformadas especialmente por latinoamericanos, ¿ya? Recordemos que estas bandas surgen inspiradas en los Ñet, las Maras del Salvador, y que luego se extendieron hasta los Estados Unidos. Es totalmente inaceptable, y en esto tenemos que poner un grano de arena los padres, porque tenemos que ser vigilantes de nuestros hijos. ¿Cómo es posible de que jóvenes van a conformar unas bandas donde ya hemos tenido varios muertos y además personas inocentes? No hay necesidad de conformar bandas. ¿En función de qué? Se han estado desarrollando a propósito algunos programas sociales, se han intentado persuadir, esta gente se les ha ofrecido empleo, pero esta gente no quiere trabajar, ¿no? Ni quieren estudiar, ni quieren hacer nada, solo les gusta delinquir, la vida fácil, ¿ya? Y lo peor de todo es que se están cobrando vidas inocentes, como la de este futbolista, Jaime Guerrero Mesousi, quien fue asesinado a machetazos en medio de una pelea de dos grupos de jóvenes. De alguna manera hay que frenar esta situación. Lógicamente las autoridades tendrán que poner más atención al problema, pero también los padres tenemos que estar atentos a lo que hacen nuestros hijos. ¿Cómo es posible que no van a estar enterados que pertenecen a una banda, ¿no? Así que mayor atención a estas bandas, porque nos están dejando casos muy lamentables, como es la pérdida de vidas humanas, asesinatos. Esto ocurrió a eso de las 10 de la noche, por Dios, ¿cómo puede ser posible? Y no es la primera vez. Latinos 107.9. La información deportiva en Latino Deportes. Empieza la información deportiva en el Café Mañanero. Vamos rápidamente a Adolfo Jiménez del Río con la actualidad de las noticias más destacadas del mundo del deporte. Es un segmento que le entregamos a nombre de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfabuir número 7. A propósito, tiene un menú especial para San Valentín. Sí, con motivo de San Valentín, un menú para dos. Empezamos, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con la Liga Española de Fútbol. Y anoche se cerró la jornada 23 de la Liga Española, y como nos tiene acostumbrados, con un grandísimo partido entre el Athletic de Bilbao y el Español. Y es que el partido fue tan intenso que hasta el último segundo pudo haber empatado el Español el partido. Un partido que terminó con la victoria del Athletic de Bilbao 2-1, con goles de Oihan Sacet en el minuto 5, Íñigo Martínez en el 16, por parte del Athletic de Bilbao, y de Toni Vilena en el minuto 3 por parte del Español. Un partido intensísimo que demuestra la calidad de fútbol que está teniendo la Liga Española, especialmente en esta temporada. Y la clasificación general se modifica por el lado del Athletic de Bilbao, que se sube a la octava posición con 34 puntos. Y el Español se queda en la 13 con solo 27 puntos. Y ya estamos ya preparados para la próxima jornada para ver el gran fútbol de la Liga Española. Gracias, Adolfo. Continuamos ahora con los Juegos Olímpicos de Invierno. Y continúan los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing 2022. Y es que en el día de ayer se ha logrado un hecho histórico por parte de la rusa Kamila Valieva, de solo 15 años, y que ha logrado el primer salto cuádruple de una mujer en la prueba de patinaje artístico en una competición olímpica. Y es que esta proeza, que alcanzó en la cita de invierno en el día de ayer, le ha valido la medalla de oro en la prueba por equipos a la delegación que representa al Comité Olímpico Ruso. Y es que ahora, con esa medalla y otras adquiridas por sus compañeros en el tabla de medallero, Rusia ha quedado liderando esta tabla con 2 medallas de oro, 3 de plata, 2 de bronce, para un total de 7. Seguida de Canadá con 1 medalla de oro, 1 de plata y 4 de bronce, un total de 6 medallas. Italia está con 1 medalla de oro, 3 de plata, 1 de bronce y 5 en total. Eso sí, podríamos decir que esta tabla de medallería no está bien elaborada, porque hay países como Holanda, que tiene 2 medallas de oro y la debería colocar en la segunda posición, al lado de Noruega, que también tiene 2 medallas de oro y 2 de bronce. La República Popular China también tiene 2 medallas de oro, lo mismo que Alemania y Eslovenia. Es decir, lo cierto es que las favoritas siguen siendo los mismos países, Noruega, Alemania y ahora el Comité Olímpico Ruso. Seguimos en este repaso de la actualidad deportiva y también tenemos que hablar acerca de la opción de organizar el Mundial 2030 entre España y Portugal. En el día de ayer, Jorge, se conoció la opción de que España y Portugal sean los únicos que puedan organizar el Mundial del 2030. Y es que prácticamente el camino de la candidatura ibérica para organizar esta Copa del Mundo está más despejado, ya que Inglaterra, en el día de ayer, rival en Europa para España, ha anunciado que se retira de la puja para optar junto a Irlanda a la Eurocopa del 2028. Un serio obstáculo menos en el camino de España y Portugal, que además cuentan con el apoyo de todas las federaciones de la UEFA. Y es que la ibérica es la única opción confirmada para el Mundial del 2030, 4 años después del que organizaran conjuntamente Canadá, México y los Estados Unidos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La información deportiva también a nombre de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Hoy, por cierto, un merecido descanso y mañana vuelve la actividad a partir de las 9. Don Arepo. Y tenemos a propósito noticia en lo que tiene que ver con los aforos de los estadios o los escenarios deportivos en España. Daniela, por favor, vamos con esta noticia que es muy interesante. Claro que sí. Vamos a recordarles las medidas de restricción de acuerdo con el COVID. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este lunes incrementar el aforo de los eventos deportivos del 75% al 85% en recintos exteriores y del 50% al 75% si son cerrados. Así lo ha informado el EFE, fuentes de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que acaba de terminar y en el que la ministra y los consejeros han revisado el alza a los máximos de asistentes a los eventos deportivos, incluyendo la liga de fútbol y la de baloncesto, después de que la incidencia del coronavirus esté bajando. Gracias, Daniela. Daniela Espinosa se ha incorporado aquí al equipo periodístico del Café Mañanero. está iniciando esta carrera del periodismo, el mundo del periodismo. Y bueno, aquí estamos precisamente para compartir nuestros servicios. Seguimos con más información deportiva. Adolfo, arranca la temporada para el gran Nairo Quintana. Y esta semana, Jorge, arranca la temporada para el ciclista colombiano Nairo Quintana. Y es que el ciclista ha confirmado como líder del Team Arkea Sunseek que estará en el Tour de la Provence, que se correrá desde este jueves 10 hasta el domingo 13 de febrero. Y pasamos inmediatamente también a la información de los nacionales de ciclismo en Colombia. Pero así como el próximo jueves arranca la temporada para Nairo Quintana en el mundo del ciclismo, la Federación Colombiana de Ciclismo también anunció que tiene programado el Campeonato Nacional de Ruta 2022 y que se llevará a cabo a partir de este jueves hasta también el domingo 13 de febrero en la ciudad de Pereira y el municipio de La Virginia, y con la participación de las categorías Hombres Élite UCI, Élite Nacional y Sub-23 en la rama masculina y femenina. Recordemos que uno de sus máximos exponentes será el ciclista Daniel Martínez. Gracias, Adolfo. Precisamente con Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Nicky Cuervo, Daniel Espinosa y este servidor Jorge Rivera. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Mañana más de 8 a 11 por Latinos FM, el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos FM. ¡Atención, venezolanos! El pub que está de moda en Valencia es Caracas Club. Caracas Club, donde la rumba es al estilo venezolano. Talento en vivo en eventos especiales. Caracas Club les ofrece los mejores precios en botellas y chupitos. Reservas al 722-315132. La mejor atención la tienes en Caracas Club Valencia. Calle Jesús 36, Caracas Club Valencia. Marcando la diferencia. Tropicalísima, el placer de la fruta, gastronomía latinoamericana, con los mejores platos de Colombia. Además, deliciosos zumos y batidos de frutas tropicales. En Tropicalísima, atenderle es un placer. Lo sabrás tarde o temprano, de algún modo. DJ Anthony Exclusivo, el más fuerte, y N Producciones presentan en concierto Manolo Lescano, el cuarto bate de la salsa. Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi madre. Y Tito Ángel, de los Lebron Brothers y su orquesta. ¡Qué milagro verte aquí! Celebrando el Día de la Mujer, sábado 5 de marzo, Sala Madison, Polideportivo 23, Masanasa. Invitados: DJ Nelson, DJ Anthony Exclusivo, DJ Z desde Cali, DJ Darwin, Directo al Corazón y Nicky DJ. Amor, amor. Info y reservas: 632-174-951, 774-645-348. Manolo Lescano y Tito Ángel en concierto. Un concierto exclusivo. Muy pronto cambiará tu manera de ver y disfrutar la comida rápida en Valencia. Si eres de los que aman el fast food, pronto podrás disfrutar de la más deliciosa y variada oferta gastronómica todos los días. Llega Monkeys Urban Food, palabra de Monkeys. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Este viernes en discoteca Bora Bora, gran concurso de salsa choque, con un premio de 200 euros consumibles al ganador o la pareja. Chicas, entradas gratis hasta la 1:30. Y este sábado para todas las mamacitas, noche de chicas en Bora Bora. Todas las chicas entran gratis hasta la 1. Habrá concursos y regalos. Reserva ya al 631-535-356, Avenida Gaspar Aguilar 17. Recuerda, si estás de cumple, media botella gratis. Invita Alex el Negro. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Con M de Mujer. ¿Viste? La revista radial hecha a tu medida. En Latinos FM 107.9. Buenos días, queridos oyentes. La comandante Black Ruby les da la bienvenida.